sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no me dejes solo. Esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón. Las nubes y me entregaría por completo porque te amo. No me importaría morirme entre tus brazos porque te amo. Que yo por amarte a ciegas caminaría y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano. No me importa entre tus brazos porque te amo. Quisiera estar sueltes de tu mano.